Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana, feliz lunes para todas, para todos. Sean bienvenidos a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, quien deseamos que se le acomode pronto la voz, por cierto. Estuvo afectado, ¿no? Por eso no salió en su bodega habitual el día de hoy. Frente a la consola se encuentra el señor Luigi Loyo. Saludamos frente a los micrófonos a Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, muchos besos, abrazos, a mapuches, cariñitos y bendiciones a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con la gente de la Orquesta Sin Fronteras, un canto por la paz y por la vida. Seguimos apostando a la paz y a la vida. Y apostar a la paz no es ser pendejo. No, para nada. Apostar a la paz no es estar cruzado de brazos. Apostar a la paz no es no indignarse, porque ocurren cosas realmente indignantes. Pero señores, señores, no podemos dejar que la barbarie nos envuelva a todos. La paz es definitivamente el camino, y la paz no es algo que se construye, como decía Enza, cruzado de brazos, ni sentado esperando a que llegue. La paz se construye, y la paz hay que trabajarla. Y para trabajar la paz tenemos que estar organizados, tenemos que estar unidos, y sobre todo tener claro el rumbo del país, el rumbo de la patria que la mayoría del país eligió. Y los que están fuera de este ordenamiento jurídico, por supuesto, al margen de la ley, no pueden vencer, no van a vencer. Y esto es lo que pretendemos también hacer llegar con este mensaje y este canto por la paz y la vida que nos trae la Orquesta Sin Fronteras. Ya está en nuestro país la gran mayoría de los cancilleres de la UNASUR, que vendrán nuevamente a establecer esta mediación, este diálogo entre las partes en conflicto. Entre las partes que quieren realmente construir una patria. Sí, no, y hay que tener claro, si bien hay grupos opositores que se han sumado a estas conferencias por la paz y la vida, no son grupos mayoritarios de la oposición, por lo que nosotros exhortamos... De los partidos políticos de oposición, hablemos de eso. A esos liderazgos de partidos políticos de la oposición, de los que se autodenominan líderes de la oposición, a sumarse a este diálogo sincero, a este cuestionamiento que hay que hacer a la violencia. Anoche, o ayer otra vez, durante todo el día, fue esta vez el sitio del Cafetal, ¿no? Fuertes protestas violentas contra la paz pública, con armamento terrible, ¿eh? Más de 1,000 bombas Molotov incautadas por la Policía Nacional Bolivariana, tenían morteros para disparar a la policía, hay 14 personas heridas, 20 personas detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado. Vemos aquí pues que se está actuando en consecuencia, se está deteniendo gente que practica este tipo de acciones violentas. Hasta gente de oposición fue agredida. Sí, bueno, si allá, mira, definitivamente ahí se ve que son grupos pagados. Claro. Allí ya no podemos, porque una cosa es, vamos a estar claros, Juan Requesens no representa al movimiento, no hablemos de movimiento, a aquella población estudiantil que no milita, que no está de acuerdo con la izquierda. Juan Requesens no lo representa. Esto ya fue más allá de un supuesto movimiento estudiantil. Estamos hablando de paracos, de malandros, de gente pagada. De gente pagada y apoyada por una minoría de personas desequilibradas. ¿Y qué es lo que ha logrado estas guarimbas? ¿Qué es lo que han logrado? Desequilibrar a la gente que vive en esas zonas. Sí. Mira, robarle ayer, la paz. Justamente. Ayer tuve la oportunidad, o sea, estuve almorzando en casa de mi hermana y tuve la oportunidad de compartir con una amiga que vive en Altamira. Vive detrás del Centro Plaza. En casi 2 meses que ha durado esto, era la segunda vez que salía de su casa. Imagínate. Hablaba de un toque de queda a partir de las 4 de la tarde. Del conflicto permanente. De cómo con el cuento de las guarimbas los precios se han disparado en los supermercados de por allá. Mm. Que te están cobrando hasta 1,000 bolívares por 1 kilo de camarones. todo mucho más caro en los supermercados, unas colas brutales en los supermercados, más de lo que se pueden ver en otros lados de Caracas, el toque de queda a las 4 de la tarde, el temor, o sea, entonces su hija vive encerrada en un cuarto, abrazada al gato, porque todas las noches guarimbas, lacrimógenas, sus padres de la tercera edad que no se atreven a ir a ir al cajero, a ir a hacer cualquier cosa, porque es que hay algo que también está pasando en esa zona de guarimbas, secuestros. No, y robos, todo se presta secuestros para y robos, una cosa terrible. Para que el AMPA Común haga su agosto en estos dos meses que han pasado y ya lo que va de abril. Bueno, ahí arrebatan celulares, arrebatan cámaras fotográficas, ¿sí? Arrebatan cualquier propiedad y se aprovechan, bueno, porque como la policía... Están pescando en Río Revuelto. Como la policía de Chacao y ayer de Baruta no actúan. Fíjate, qué importante, ¿no? Lo que publica hoy en nuestra página web www.albaciudad.org es el testimonio de un opositor agredido ayer en Caurimare. Él mismo se dio cuenta porque trató de mediar para levantar por lo menos un canal para poder transitar. Bueno, le cayeron a golpes salvajemente, hasta intentaron ahorcarlo. Y una de las cosas que él dice es que la mayoría no eran vecinos, gente que nunca había visto en la zona. No, y además de esto, reforzar o resaltar de todo esto el carácter violento de que ya nosotros sabemos, pero que quizá la oposición o sectores de oposición todavía no le han visto. Ellos dicen, ah, no, llega la policía y tira las lacrimógenas y pobrecitos nosotros que nos asfixiamos, pero no ven el grado de agresividad de estas personas que están siendo pagadas, que están recibiendo órdenes para ejercer este tipo de acciones violentas. Aquí no hay nadie inocente para estos terroristas. No. Nadie es inocente. Todo el mundo es objeto de algún tipo de agresión. Se llevan por en medio a quien sea, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención, de verdad, es que la pobre estuvo como 2 horas hablando, le tratábamos de cambiar el tema, pero es que era una cuestión obsesiva, la pobre, todo lo que estaba viviendo, y una de las cosas que percibí es que está tan confundida con todo esto que ella no sabe quién es bueno y quién es malo. Para ella los guarimberos son malos, la Guardia Nacional es malo, todo el mundo es malo. Está harta. Sí, esto es lo que han conseguido, ¿no? Y toda entonces, esta si así está esta persona, ¿cómo estará la gente del Cafetal? ¿Cómo estará la gente de Caurimare? Con una depresión terrible, que no ven futuro. O sea, porque no tienen esperanza, no ven futuro. Están, bueno, a ver cuándo se acaba esto, a ver cuándo se acaba esto. Y ese se acaba esto a mí me suena a ver cuándo terminan de dar el golpe, porque sí, pareciera que eso es lo que estuvieran esperando. Pero fíjate tú también... Y les digo a los opositores, si prosperara un golpe... Este es el preludio de lo que le vendría al país. Imagínense ustedes la complicidad que hay de parte de algunos cuerpos policiales de los municipios uh-huh. con todo esto. ¿Complicidad o pánico? Porque no quieren que los linche. Porque fíjate, este muchacho también que cuenta su testimonio, el muchacho se llama Pedro Armando Medina. Es opositor, tiene 26 años, vive en Caurimare. Dijo en su cuenta de Facebook que se va del país, que está obstinado, que bueno, su posición. Y él dice que se va del país para criticar desde afuera. Bueno, es otra visión del asunto. Pero entre otras cosas comenta que fue a poner la denuncia ante la policía de Baruta. Ahí la policía de Baruta lo que le dijo, ¿saben qué fue? Bueno, reviéntalos a tiros si puedes. ¿No? Porque la policía de Baruta no le da la gana de actuar, no van a poner preso a nadie que esté metido en el rollo de las guarimbas. Y lo que le aconsejan a la ciudadanía, revienta los atiros. La pelea de perros, ponernos a pelear entre hermanos. Bueno, me imagino que muchos de estos policías, porque acabo de ver entre las notas que publican las diferentes páginas web, que ya salió en Gaceta Oficial, la condecoración de la Orden Libertador a 2 polibarutas que murieron calcinados, que fueron incendiados por molotovs. Estos polibarutas estaban tratando de rescatar a alguien de un secuestro. Y los quemaron vivos. Qué barro. Entonces a veces yo me pongo, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que dentro de no todo polibaruta ni todo polichacao debe ser opositor, ni debe ser golpista. Pero más de uno dirá, con la clase de salario que a mí me pagan, no voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Así de sencillo. Han visto cómo matan guardias, han visto cómo matan... Y bueno, y ellos no están tan comprometidos con la seguridad pública como si lo puede estar comprometido un guardia nacional o un policía nacional. Pero fíjate, detrás de todo esto también, independientemente de la voluntad que tengan algunos policías de Baruta o de Chacao, de estos municipios, que de los pocos municipios que quedan en el país que están manteniendo los brotes de violencia, ellos pueden tener la voluntad de restablecer la paz, pero no tienen una orden. No tienen una orden ni tienen apoyo. Porque si tuvieran el apoyo de su alcalde, porque ahí se ve la complicidad, y era algo, hablando con esta amiga, hablando con mi familiar, que también viven en el este de Caracas, yo decía, mira, yo le decía a esta amiga, yo vivo en una zona de Libertador donde la oposición gana en una proporción 70-30. ¿Cómo me explicas tú? ¿Cómo me explicas tú que allí no hay guarimbas y hay protestas? Hubo 4 días, pero 4 días nada más. Y donde yo vivo no está militarizado, no está la policía por todos lados, la gente hace su vida normalmente. Entonces eso lo que demuestra es que la mayor parte de la oposición no están de acuerdo con las guarimbas, y eso era lo que yo escuchaba en las calles. Y que si no las estimulan dándoles basuras, escombros y un montón de materiales que necesitan para las guarimbas, sencillamente estos grupos paramilitares, estos grupos terroristas no lo hacen. Y eso no es solamente donde yo vivo. Libertador tiene zonas altamente opositoras. Montalbán, Santa Mónica, San Bernardino, El Recreo, La Candelaria. ¿Y por qué aquí no está pasando nada? Primero, porque la gente de oposición está clara que la guarimba no es el camino, la gente de oposición que vive en esa zona. Y segundo, porque no hay apoyo por parte del alcalde a estos grupos terroristas, y se recoge la basura y no les llegan las armas y no les llega la basura y no les llegan los escombros. Se ve que lo de Baruta y Chacao es falta de voluntad política de Gerardo Blay, Ramón Muchacho y bueno, lo de Carlos Ocariz. Ninguno tiene voluntad de acabar con esto. Este caso, fíjate, el rescatar del testimonio de este muchacho del cual venimos hablando, que él en principio fue a poner la denuncia y le dijeron, bueno, reviéntalos a tiros si puedes. Después de esto intentó pasar nuevamente, ahí fue cuando lo agarraron a golpes. Casi lo ahorcan, casi lo matan a este muchacho. Y después de que, bueno, lograron rescatarlo, mediaron, fue a poner la denuncia contra este ciudadano. La respuesta de la policía del municipio Baruta fue, te dijimos que lo reventara. Esa es la orden que les dieron. Para que ustedes vean, la gente se mate entre ellas. Para que ustedes vean el carácter de no hacer nada. El no actuar. Que tienen estos cuerpos policiales, no por voluntad propia, sino porque sencillamente se les dio una orden de que no actuaran. Y aquí es donde tiene que entrar el Tribunal Supremo de Justicia, que ya dio una orden contra estos alcaldes, o en favor de la ciudadanía, no contra nadie, en favor de la ciudadanía que vive en estos municipios, que estamos seguros que mayoritariamente, y es obvio por las actuaciones que hemos visto en estos días de parte de la propia ciudadanía que vive en estos sitios, que no quieren violencia, que no quieren más guarimba, que no quieren más este tipo de protestas violentas, de terrorismo, porque esto eso es terrorismo. No tiene otra forma de calificarlo que el terrorismo. Y señores, no nos caigamos a coba. Aquí, en Venezuela, en los Estados Unidos, en China, en Polonia, en Suecia, en donde sea, cualquier acto terrorista tiene que ser combatido con represión. No hay otra forma conocida. Eso de negociar con terroristas no se conoce en ninguna parte del mundo. Y bueno, pregúntenselo en principio a los gringos, los que creen en el sistema gringo. No se negocia. O pregúntenselo a los gobiernos españoles con la ETA, por ejemplo. O pregúntale estas personas de oposición que admiran tanto el vecino país, pregúntele a los diferentes gobiernos colombianos cómo ellos han combatido lo que ellos consideran terrorismo. Entonces, no podemos caer en el facilismo, como han caído algunos medios de comunicación, en llamar esto protestas pacíficas. Porque son cómplices. Porque se convierten en cómplices. Igual que alcaldes, autoridades de la oposición que llaman a esto, no vamos a reprimir protestas pacíficas. Bueno, y esto es protesta pacífica, entonces, ¿qué esperan para actuar contra esta gente que no hace protesta pacífica, que lo que hace es terrorismo? Y ahí el testimonio que contaba Enza García, el testimonio que cuenta este muchacho a través de su cuenta de Facebook. ¿Y cuántos otros testimonios habrá que han sido violentados por estos grupos terroristas? Da muestra de que viven bajo terror esta gente. Totalmente desequilibrados, o sea, bajo terror, desequilibrados, o sea, que no piensan con claridad, están sumamente deprimidos, no tienen ningún tipo de esperanza, están hartos de todo y de todos. Eso es lo que están logrando con esto, y por supuesto lo que buscan es exacerbar la barbarie. y eventos, o sea, los eventos de las últimas semanas, que hay que decirlo, son pocos municipios dentro de los 330 municipios que tiene el país. Podemos decir que el país está en paz, pero estos pequeños focos, en estos pequeños focos se han visto las cosas más horribles que quizás nos pudieron haber pasado alguna vez por la cabeza. Ayer en una entrevista ofrecida por el ministro Miguel Rodríguez Torres a José Vicente Rangel, una muy buena entrevista, pero sobre todo muy interesantes las declaraciones del ministro, anunció lo que es una activación de una nueva fase por parte de estos guarimberos. Al verse perdidos, al verse rechazados por la gran mayoría del país, sea chavista o sea opositora, pero el rechazo es generalizado y creciente, además, bueno, el ministro anunció que podría venir una nueva fase de estos ataques terroristas que comprende el ataque específico, ¿no? Puntos específicos, como lo han venido haciendo, como el ataque la semana pasada contra el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, como el ataque que hubo este fin de semana a la sede del PSUV en Los Teques, como ataques selectivos, puntos estratégicos que podrían ser objeto de ataque de estos facinerosos, de estos grupos terroristas pagados por voluntad popular y por la oposición. Ataques tanto hacia el chavismo como hacia la oposición. Y bueno, aquí nos dice un usuario que bueno, que si vienen esas cosas, que por qué no actúan o por qué tardan, ya va. Hay que, mire señores, nuestros cuerpos de inteligencia, y me lo decía una persona que ha estado trabajando en Cuba, nuestros cuerpos de inteligencia ya han superado a los cubanos. Y están claritos. Pero tú no puedes hacer, o sea, nuestras leyes no permiten las detenciones preventivas. No. No, lo que está diciendo Miguel Rodríguez Torres es los tenemos pillados. En lo que se activen los neutralizamos. Fíjate que ya está. Y están en eso. O sea, yo pillado. En lo personal confío en Miguel Rodríguez Torres y confío en nuestros cuerpos de inteligencia porque han evitado males mucho mayores. Ya está pillado Gabriel Puerta Ponte. De ay, qué el partido raro. Bandera Roja. Qué raro. Y sus comunicaciones que ha tenido vía correo con Jesús Petrola Salvatierra del grupo La Colina. Unos mensajes que fueron captados, interceptados por los cuerpos de seguridad. En el correo se le indica al secretario general de Bandera Roja que se deben aumentar las luchas en la calle y que se deben llenar las plazas del país hasta lograr la renuncia de Maduro. Ante estas pretensiones que van contra la voluntad del pueblo de Venezuela y la Constitución, llamó a los venezolanos a no caer en provocaciones. Esto seguimos manteniéndolo nosotros. Mira, no caer en provocaciones. El fin de ellos es derrocar al presidente Maduro y nuestro fin es restablecer la paz en el país. Por ello la importancia de la presencia de estos cancilleres sí. De la UNASUR acá para que estén pillando todo. ¿Creen que no vieron lo de ayer? ¿Creen que no van a claro ver las protestas de esta semana? Mira, y sí es eso, y el hecho de que ellos estén presentes viendo estas barbaridades avalan cualquier acción que tome el gobierno bolivariano. Claro. Mira, estos dos días que estuve disfrutando de descanso, y cuando vi lo que pasó en la UCB, tengo que decirlo, a mí lo único que me vino a la cabeza era una anécdota que mi padre repetía mucho en sus últimos años y me gustaría compartirla con ustedes. Mi padre tenía 9 años cuando estalló la Guerra Civil Española. Él contaba que cuando estalló la guerra, un 18 de julio, estaban veraneando en un pueblo de la playa que estaba en control, por cierto, de los republicanos, de las milicias republicanas. Obviamente dan un golpe de estado, salen enardecidos y agarraron al cura, convocaron a toda la gente del pueblo a la plaza, agarraron al cura del pueblo por ser cura, lo subieron a una tarima, le cortaron las orejas, las asaron en una parrilla y se las hicieron comer delante de todos los presentes. Mi padre estaba allí, tenía 9 años. Y después decía, pero tu madre tampoco lo pasó muy bien, porque ella estaba en una zona controlada por los nacionales, es decir, los golpistas, los fascistas. Y como el panadero era rojo, es decir, republicano, lo metieron vivo en el horno de la panadería y lo quemaron vivo, obviamente. Y mi padre decía, en una guerra civil todos pierden. Se cometen atrocidades de lado y lado. ¿Y por qué se cometen esas atrocidades? Por dejarse llevar por la rabia, por las pasiones y caer en la anarquía. Después, obviamente, después del shock del golpe de Estado, las fuerzas republicanas se organizan los milicianos y el gobierno republicano castigó con dureza

Excelente versión, ¿eh? Uh-huh. Mira, vale, estos muchachos de verdad que de lo mejor que han hecho con sus carreras es versionar a su papá. Sí, no, ¿no? Y ellos tienen una versión de un canto, un guarao, excelente. Sí, también. Sí, sí. Bueno, en realidad lo que conversamos hace un rato con Luis Arroyo por acá, de las versiones de estos muchachos, Servando y Florentino Primera, de las canciones de su papá, Ali, quedaron espectacularmente muy bien montadas, ¿no? Y aquí la recordamos en este caso. Tin Marín, versión de los hermanos Primera, del tema de su padre, Ali Primera, en homenaje al grupo Madera. Y nosotros la homenajeamos también al Poder Popular. Sí. La dedicamos, la extendemos al Poder Organizado, al Poder Popular Organizado, en colectivos. La organización es la única forma de conservar el legado del comandante Chávez, de conservar la patria ante esta arremetida fascista. Y de hecho, y reivindicamos además los colectivos, esa figura, claro, de organización que son los colectivos, más allá de los ataques de la prensa, más allá de lo que han logrado en cierto sector de la población, que es que le tengan miedo, le tengan pánico, terror a los colectivos. No, señores, los colectivos son herramienta de organización popular que, sí, reivindicamos y dignificamos. Y aparte de eso, también reivindicamos las milicias. ¿Cómo no? Una figura creada por el comandante Chávez. En manos de quiénes, aparte de que son las milicias, un colectivo, vamos a estar claros. Claro. Y en cuyas manos está la defensa de la soberanía, la defensa de la paz. Fíjense ustedes que las milicias obreras se organizan para la defensa de la soberanía. El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, destacó este lunes la importancia de las milicias obreras, que han comenzado a organizarse en unidades de producción del país con el propósito de defender la soberanía y la seguridad integral de Venezuela. En el programa Primera Página, que transmite Globovisión, Rangel resaltó que todos los venezolanos tienen el deber de defender la soberanía y recordó que la Constitución garantiza la libertad de organización del país. Añadió que son instancias, además, que apuntan a la sustentabilidad de la producción y a promover la productividad. También rechazó que se atente contra la autonomía sindical y subrayó que se trasciende la lucha reivindicativa para buscar la defensa de la sociedad en general, y mencionó que se incluyen aspectos como la alimentación, la productividad, el apoyo a las comunidades y el trabajo voluntario. No estamos diciendo que las milicias obreras estarán por encima de las convenciones colectivas o los derechos de los trabajadores o los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo. Todo eso se respeta. Vamos a defender la soberanía y la seguridad integral. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @La Ventana Abierta. Comenzamos recibiendo sus llamadas. Buen día. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo, hola, ¿verdad? ¿Cómo estás, Briseño? Usted oye en esta, ¿se acuerdan de esta frase? I have a dream. ¿Cómo no? Claro, tuve un sueño. Eso fue, esta mañana le hizo referencia a Aranqui Bell, uh-huh, a un artículo que escribió Laureano Márquez. Ay, se llama el artículo, ¿no? Él dice que él sueña con un país de paz, de tranquilidad, donde no haya colas en los supermercados, donde hay, no hay inseguridad. Aranqui Bell refiere que Manuel Felipe Rugeles le riposta a Laureano Márquez, es cierto, hay colas en este país, en los supermercados, por supuesto que las hay. Para pagar, porque pero la gente tiene plata para pagar. Exacto, pero por dos causas, dice él, la guerra económica y ahora los pobres tienen plata para comprar. Uh-huh. Antes no había colas. Y lo de la inseguridad, dice él, que como él añora el capitalismo, entonces él dice, él, déjame darle una perla nada más de lo que sucede en tu mundo capitalista en Europa. Solamente a la ciudad que tú te refieres, él se refiere a París, como los campos de esa, la felicidad pues de París. Dice él, Rugeles, que en una sola noche en París quemaron 900 carros. Sí, ¿te acuerdas lo de la colmena? La colmena. Y en la segunda noche, la segunda noche fueron 500 carros. Y refirió uno de los tristes y más tristes casos dolorosos que le sucedió al señor Funes, al que fue presidente de Salvador. Mauricio Funes, que él tuvo el problema de los maras, mandó a su hijo a estudiar a París, porque había mucha inseguridad con los maras, porque los maras están prácticamente, eso es lo que se quieren aquí, ¿no? Es lo que quieren hacer aquí, sí. Adueñarse de las ciudades. Bueno, resulta que el muchacho, a la semana de estar en París, lo mataron con apuñalado. El hijo de Funes. Funes ahora tiene ese karma de viajar periódicamente a París por la cuestión del juicio que está siguiendo el Estado pues ante la muerte del muchacho. Entonces, Aranqui Bell dice, bueno, esto es el señor Manuel Felipe Rugeles, pero Rugeles lo que le dice a Laureano Márquez, le dio fue una pela, pero una pela completa de lo que en realidad está ocurriendo en su paraíso. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Vamos a recibir la próxima llamada. No tenemos, pero tenemos bastante participación a través del Twitter. Por acá nos escribe Mario de Jesús Pérez. Dice, María Corina lleva una corona de oro que la justicia se niega a quitársela por ser reina del fascismo. ¿Dónde está la verdad? Vamos a dejar que las aguas lleguen al delta, ¿no? Al desaguadero. También nos comentan, no perdamos de vista el fútbol juvenil de nuestra patria. Son un instrumento para el rescate, sí, de nuestros jóvenes de los vicios. Y queremos de verdad, pese a la derrota por la suerte, por el azar, destacar la tremenda actuación el pasado, sí, viernes de nuestras muchachas del sub-17. Fueron recibidas este fin de semana como heroínas aquí en nuestro país, como merecen, como tiene que ser, no podía ser de otra forma. La suerte, bueno, quiso que no llegaran en el tercer lugar, pero dieron todo, hicieron todo lo que tenían que hacer. Están entre las cuatro mejores del mundo, son las cuartas mejores del mundo. Así es, en su categoría. También nos dice Mario de Jesús Pérez, si nos anuncian que vienen cosas peores por parte de los fascistas liderados por la Corina, ¿por qué la justicia tarda contra ellos? Igual, la misma respuesta. Vamos a dejar que las aguas lleguen a donde tienen, uh-huh, que llegar. Y el momento, dice la Biblia, ¿no? Por citar un libro con amplios conocimientos, dice la Biblia, el momento de Dios es perfecto. Vamos a esperar que esto pase, vamos a esperar que se consigan todas las pruebas. Si no le han caído todavía a los que tienen que caerle, es porque están recabando pruebas contundentes. Y aunque mucha gente dice, bueno, pero ¿qué más hace falta para la María Corina? Que ya, que no sé, ¿qué más hace falta? Bueno, la ley tarda, pero llega. Y cuando llegue, nosotros lo que tenemos que hacer es defender la aplicación de la ley. Javier Oliveros nos comenta que la avenida Urdaneta es un asco total, basura por todos lados. Ojo, alerta al alcalde Jorge Rodríguez, ¿no? También nos dicen, Altamira, le amarran cohetes a los perros callejeros en sus guarimbas. ¿Dónde están los defensores de los animales? La crueldad es una de las técnicas de esta gente. Estamos hablando de barbarie, o sea, ya no es crueldad, es barbarie. Es algo terrible. O sea, estamos hablando de quema de universidades, estamos hablando de ataques a maternales llenos de bebés, sí, estamos hablando de asesinatos de perros, estamos hablando de la barbarie desatada. Sí. Eso es el fascismo, señores. Eso es el fascismo. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de la población opositora tampoco quiere esto. Claro que no. No quieren nada claro de que esto. No. seguros estamos que no quieren esto y que, mira, y que se la horroriza. Mayor prueba es que hay oposición en todo el país y que en la mayoría del país, zonas donde viven mayoritariamente opositores, no pasan estas barbaridades. Así es. Así es. Por lo menos en el municipio Libertador de Caracas y otras ciudades del país. Vamos a estar claros, o sea, son una minoría y no están con estas acciones. Mira, ya se encuentran en nuestro país los cancilleres de Surinam, Winston Lakin, de Brasil, Luis Figueiredo, Luis Figueiredo, de Argentina, Héctor Timerman, de Uruguay, Luis Almagro, de Chile, Heraldo Muñoz y de Bolivia, David Choquehuanca. Son algunos de los cancilleres de la UNASUR que ya están en nuestro país y que estarán participando en lo que el gobierno ha llamado la Conferencia Nacional de Paz, a la cual está plenamente invitada la oposición. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decía este fin de semana: dialogaremos con los sectores de la oposición que no estén participando en un golpe de Estado. Por supuesto que se abrirá el diálogo para todo sector que quiera construir la patria, que quiera la paz, que se aleje y que se distancie del terrorismo que están aplicando algunos de estos líderes opositores con sus fichas pagadas. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. No cayó. Bueno, no cayó. Seguimos revisando informaciones porque por un lado tenemos un fascismo. No sé por qué me acordé, Rosa Luxemburgo, que decía socialismo barbarie. Bueno, aquí tenemos el socialismo y la barbarie, sí, conviviendo en el mismo suelo, ¿no? Entonces, mientras el fascismo busca sembrar la barbarie, el enfrentamiento entre hermanos, la guerra civil, el gobierno bolivariano sigue trabajando. Tenemos que, bueno, la semana pasada, la extrema violencia opositora, lo de la guardería, los hechos de la UCB. El gobierno bolivariano, por su parte, pues dejó el aeropuerto de la isla de Coche como nuevo. La FAO reconoció la fuerza de Venezuela por erradicar el hambre y la pobreza y lo calificó de admirable. Maduro aprobó 69 proyectos para la vialidad agrícola y rural en el país. Se registraron más de 24.000 personas en el registro biométrico de la misión Alimentación. Tenemos también que salió la misión Transporte y ya se han registrado muchas personas en esta misión Transporte y se está trabajando también, ¿verdad? Tenemos, además del avance de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es impresionante todo lo que ha avanzado todo esto, también tenemos que se está trabajando, hoy que es el Día Mundial de la Salud, se está trabajando para resolver una serie de problemas que está registrando nuestro sistema de salud, que vamos a estar claros, son problemas heredados. Si bien han pasado 16 años, son problemas estructurales heredados de la Cuarta República, de un sistema de salud público que estaba siendo privatizado, desmontado, y por otro lado, pues está la mentalidad mercantilista de los galenos que han egresado de las universidades autónomas del país. Pero podemos celebrar que en Venezuela existen más de 10.000 centros de atención primaria. Durante estos últimos 15 años, el gobierno venezolano ha impulsado y fortalecido el sistema de salud pública del país y hoy en día existen más de 10.000 centros de atención primaria, resaltó este lunes el ministro para la Salud, Francisco Armada. Solo en la red de atención primaria, a través del fenómeno conocido como Barrio Adentro, pasamos de 4.000 a 6.000 y llegamos a más de 10.000 centros de atención primaria en el país. Armada comentó que lo más importante de estos centros es que están ubicados cerca de las comunidades, lo cual es un logro importante de la revolución, pues la salud del pueblo está vinculada con los derechos establecidos en la Constitución. Resultó asimismo que el gobierno bolivariano ha inaugurado cerca de 20 hospitales en todo el país, entre los cuales destacó el Cardiológico Infantil de Caracas. Dijo que a través del gobierno de calle hospitalario se han aprobado recursos para refrescar la infraestructura de los centros de atención de Barrio Adentro. Será una inversión para modernizar establecimientos de la misión Barrio Adentro 1 y Barrio Adentro 2, que suman más de 1.000 centros. Con respecto a los insumos, pues dice que bueno, que lo que tiene que ver con las divisas, eso no lo maneja, está pues haciendo el exhorto a Sencoex, y también dice que parte de esta escasez también tiene que ver con el mercadeo de medicamentos. Los médicos mandan por marcas, no conocen el principio activo, y vamos a estar claros, el médico receta lo que le dice el laboratorio, entonces si tiene un buen contacto con un laboratorio, receta ese medicamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que te mandan un medicamento de una marca, que esa marca no está en el país, pero está el mismo medicamento de otra marca, pero por desconocimiento por parte del médico no lo receta, entonces ay, no hay. Entonces es un llamado también que hace el ministro Francisco Armada de buscar equivalentes, buscar sustitutos de esos medicamentos y que se nos dejemos de la cuestión de las marcas. Lo que queremos, pues médicos que también sean investigadores, que investiguen, ¿no? Tenemos una llamada, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, dos cositas, mire, refiriéndose a lo de la salud, ¿cómo es posible, que el Clínico Universitario, que es un hospital que de referencia, bueno, hay la mayoría de los pacientes van allí, la mayoría, otros van para Pérez Carreño, otros militar, donde lo atiendan, esté en el suelo? Es un desastre y no se justifica, porque yo siempre les repito, el presidente ya les inyectó cualquier cantidad de dinero cuando estaba el director de España. No sé qué pasó con ese doctor. No, le dieron un viceministerio, lo sacaron de allí, pero tiene un cargo más alto dentro del Ministerio de Salud. Ajá. Entonces, ¿por qué debería este ministro abocarse a eso? Porque estaba maravilloso, porque sí estaba funcionando bien, pero ahorita la atención es pésima. Tengo un familiar que estuvo allí esta semana y me dijo, bueno, los médicos con los celulares, las enfermeras con... Y nada, ni le paran a nadie ni nada, que no hay insumos, que no hay esto. Lo mismo ocurre en el hospital de niños. Conversaba con una que trabajó muchos años y dice que antes era mejor porque había insumos, porque ahora no hay nada. Y le no seas mentirosa, porque yo estuve en mi hospitalizado 8 días. Hospitalizado y no había nada. Y era una asquerosidad, y me perdonan la expresión, de hospital. Lo que pasa es que yo no sé el empeño ese de volver hacia atrás, a la cuarta. Es un empeño, no podemos retroceder nada, más bien adelantar, no podemos ir hacia atrás, porque atrás era pésimo, no había nada, ni dinero, ni nada. Ahorita también tenemos el problema de la guerra económica, ajá, pero lo que ustedes están diciendo, la gente tiene el dinero, lo que es cuestión de actuar más rápido, más acelerado con respecto a que se consigan los productos. En ese sentido, hay que trabajar, el gobierno tiene que trabajar más rápido, más darle celeridad a esas cosas. Porque, y lo otro es lo que está ocurriendo en el este, lo que decía Rando en comienzo, ya basta, ya está bueno, como hacen en España, como hay que meter represión. Si no atienden por las buenas, entonces tienen que atender por las malas, y listo. Ahí no hay que darle más cancha. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo grande. Señores, el terrorismo no se puede combatir con florecita, ¿no? Y lo que estamos recibiendo en nuestro país de parte de estos grupitos es terrorismo del puro. Claro, y el terrorismo no se combate por su propia mano, porque entonces es generar más terrorismo. Claro, claro. El terrorismo lo tiene que combatir el Estado con las fuerzas de seguridad del Estado y el apoyo del pueblo. Así es, así es. Vamos a la pausa musical. Esa juventud que trabaja, la juventud de las muchachas de la Vinotinto Sub-17, de las que ahora nos van a representar en el campeonato de karate, ¿no? Ahora viene el campeonato de karate. De los muchachos que nos representaron dignamente en los Juegos Suramericanos, también en los Parasuramericanos, ¿no? Las personas con discapacidad, todos estos muchachos de las orquestas sinfónicas, del sistema de orquesta, todos los muchachos que están en, mira, los 2,5 millones de estudiantes universitarios, los otros pocotón de millones, casi 7 millones que están entre la educación media y diversificada en el país, esos están construyendo patria. Esos están construyendo una nación libre, independiente, soberana, hermosa. A ellos les dedicamos la canción de la juventud con sueños repetidos. La canción de la juventud es audaz como ella, fuerte como él. Tiene un mundo de dilemas y nos separan de los problemas. La canción de la juventud es mitad protesta, mitad contestataria. No le teme a un... usar la palabra que con un cuaderno se alza y la canta. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ya lo decían los grandes contestatarios, los que desafiaban la capitalista lógica. La, la, la, y que tire la primera piedra, que el que cuando joven nunca reclamó. mi transparencia ya. Algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. Todo busca porque todo encuentra en un constante malabar de peripecias. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y que lo canten los panas contestatarios para así explicar la socialista lógica. Ay, la, la, la, la. Y que tire la primera piedra que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia. Aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo a reclamar la herencia que con sacrificio. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Cargada con más de 1,000 toneladas de alimentos pesqueros y acuícolas, regresa este año la ya tradicional Feria Socialista del Pescado. Desde el 19 de marzo y hasta el 16 de abril, en 630 puntos a nivel nacional, podrás encontrar pescado salado, atún, sardina, coporo, camarón, calamar, merluza y mucho más. Todo a precio justo. En Revolución producimos alimento con sabor a independencia. Momentos en la historia. Gabriela Mistral, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mistral, nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889 y falleció el 10 de enero de 1957 en Estados Unidos. Fue una de las poetisas más reconocidas de América Latina, además de pedagoga y diplomática. A principios del siglo XX, comenzó a trabajar como profesora y a escribir en diferentes diarios. El 12 de diciembre de 1914, obtuvo el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales por sus sonetos de la muerte, donde entonces utilizó el seudónimo Gabriela Mistral en casi todos sus escritos, en homenaje a dos de sus poetas favoritos, el italiano Gabriele de Annunzio y el francés Frédéric Mistral. Sus numerosos poemarios la consagraron como una de las grandes poetisas chilenas. En 1945 se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Recordemos a Gabriela Mistral. Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de saya azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Somos memoria, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Joropeando por la paz y la vida en la Plaza Carlos Gardel, estación Caño Amarillo, todos los viernes de abril a las 4 p.m. Asiste, te esperamos. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. El señor Howe, en instrumental, nos los trae la gente de Caracas Sincrónica para abrir esta parte del programa. Seguimos revisando informaciones como esta que se produjo durante todo este fin de semana y que sirve de plan piloto para lo que será la misión transporte. 124 líneas de transporte y sus distintas modalidades de rutas urbanas e interurbanas, taxistas, troncales, mototaxistas, se registraron en este registro de la misión transporte que comenzó el pasado sábado en el estado Vargas, como parte de este piloto que después se extenderá a todo el país. En la jornada se recoge información del conductor, pero también de la flota, la ruta, tarifas y requerimientos de insumos y repuestos, de manera de identificar las necesidades del sector. Y por otro lado, participan allí también las diversas formas del pueblo organizado para que expongan sus demandas en materia del servicio. Esto es algo bien importante, y una de las cosas que también debería surgir de allí es la necesidad de que el transporte colectivo sea público. Ojalá algún día, lo deseamos de todo corazón, que el transporte colectivo sea público, para ver si así nos empezamos nosotros a deslindar de algunas mafias del transporte que quieren hacer lo que les da la gana cada vez que ellos quieren en nuestro país, subir las tarifas como les da la gana, no reparar las camionetas. Por acá dice, nos han comentado que los únicos colectivos peligrosos por ahí son los destartalados esos que andan, ¿no? Llenando a la gente del veneno que emiten a través de sus tubos de escape, o las sillas rotas que le rompen las medias a las mujeres, o los vestidos, los pantalones a uno de los caballeros. Y bueno, con los amiguitos estos indeseables que a veces le van caminando a uno por encima en el transporte colectivo, que no es un transporte de calidad, lamentablemente. Pero bueno, se ha encaminado hacia lo que significa la misión transporte, generar algo que es una deuda también con el sector, una deuda social, más allá de las empresas privadas, que es la seguridad social de los transportistas. No tienen un seguro, no tienen vacaciones, no tienen ninguno de los beneficios que debe tener cualquier trabajador, y son tremendamente explotados, sobre todo los que trabajan bajo la modalidad de avance, ¿no? Una explotación tremenda. Son que trabajos maquileros. Sí, cómo no. Bueno, o sea, una buena noticia que arrancó ya este fin de semana. 124 líneas tan solo en un fin de semana fueron registradas. Sí, y bueno, fíjate, ya adelantábamos en la media hora anterior que los avances de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor atiende 883.394 familias en 61 corredores instalados en el país. Esto lo informó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, en un encuentro con representantes de la Gran Misión en el cuartel de la Montaña en Caracas. Arreaza detalló que la cantidad de familias se traduce en más de 3 millones de personas atendidas en todo el país, cifra que ascenderá a finales de año cuando el gobierno nacional cumpla la meta de 200 corredores establecidos. Son 61 corredores en 19 estados, 131 comunas y 2.397 consejos comunales, precisó el vicepresidente, al tiempo que destacó el compromiso que ha demostrado el pueblo organizado con la puesta en marcha de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y la confianza que ha depositado el presidente de la República, Nicolás Maduro, al darle el rango de Gran Misión. Y sobre la salud, el estado brinda tratamiento gratuito a 42.000 pacientes con VIH. Unos 42.000 pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, reciben en Venezuela tratamiento gratuito, señaló este lunes el coordinador nacional del programa VIH-SIDA del Ministerio de Salud, Miguel Morales. Estamos ofreciendo todos los medicamentos. Los tenemos en las farmacias del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, y estamos distribuyéndolos en las coordinaciones regionales de salud, explicó en el programa Contrastes que transmite Venezolana de Televisión. Resaltó que el programa que depende del Viceministerio de Redes de Salud Colectiva está activo todo el año y es de vital importancia para el Ejecutivo a fin de garantizar el bienestar a los pacientes con VIH. Nuestro compromiso es total y absolutamente 100% concreto en el contexto de que el Estado, a través del Ministerio de Salud del programa, brinda tratamiento antirretroviral gratuito a los 42.000 pacientes actualmente en el país. Fíjense ustedes, ¿no? En Venezuela es uno de los países del mundo donde el tratamiento contra el VIH es gratuito. Eso no es en todas partes del mundo. No, para hay nada. Países donde si no tienes plata para comprarte los antirretrovirales, no tienes cómo sobrevivir a eso. En cambio aquí en Venezuela sí. Fíjense. Entonces, cuando se vayan, se suban pedigüeños en las camioneticas. Es que tengo SIDA y tengo que... Mira, mijo. No, no, no. El tratamiento es gratuito. Amablemente, usted tiene cómo orientarle, si se monta en la camionetica o en el metro, donde está prohibido que se suban y se siguen subiendo. Y la gente, oye, le sigue dando plata a tan, comprando mercancía tanto a Bonero. Yo no sé qué hace falta que pongan en el metro. Carteles, no sé. Parece que quieren que pongan policías internos dentro de los vagones para que impidan que se suban los pedigüeños y los vendedores informales. Si eso está prohibido, yo no sé por qué la gente sigue participando, ¿no? Como que hay un ánimo en algunas personas de ser infractores, de seguir infringiendo las normas. Y a esta gente que se sube con enfermedades de este tipo, tienen tratamiento gratuito en nuestro país. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que muchos casos son mentiras. Claro. Son mentiras que inventan y mucha gente, yo soy de las que no les digo nada, no me vayan a agarrar a golpes, ¿no? Claro, pero fíjate. Pero no les doy. Me ha tocado el caso de ver gente que lo han confrontado y le han dicho, mira, incluso una vez se subió, vi una vez un paciente, una persona que decía tener cáncer, y venía una señora en el metro diciéndole, mira, mijo, yo vengo de allá de... Queda en Los Cortijos. En Los Cortijos, la farmacia de alto costo, donde te dan los medicamentos, porque aquí en Venezuela el tratamiento contra el cáncer, los medicamentos son gratis, gratis. Y por eso la señora le mostró la bolsita con las medicinas. Vengo de Los Cortijos, aquí está, me lo dieron y no pagué absolutamente nada. Yo también tengo cáncer. Y mira, el hombre, ante la contundencia de la prueba, tuvo que bajarse y se fue. Sí, el colmo de los colmos fue un tipo que se subió. Pero yo lo que hago es que doy información una vez que se bajan. Un tipo se subió diciendo, yo vengo aquí a pedir dinero para mi sobrinito de 4 años que le hicieron una operación a corazón abierto en el Hospital Vargas. Uh-huh. Señores, todas las operaciones de corazón están centralizadas en el cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa. Y si no, son los remiten de otros hospitales para allá. No, es que eso es lo que quiero decir. O sea, todas las operaciones de cardiología infantil son en el cardiológico Gilberto Rodríguez Ochoa. Es decir, que eso ya es una gran mentira, una operación de corazón abierto a un niño de 4 años en el Hospital Vargas, y que como no había insumos necesitaba real para los medicamentos del muchachito. Cuando existe el cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, donde incluso tienen un hotel para que los padres del niño se queden allí, y en ese hotel les dan a los niños y a los padres sus 3 comidas diarias, todos los servicios, eso en Revolución. Entonces, señores, cuando les vengan a decir, ay, que si el niñito que lo operaron del corazón en el Hospital X, téngalo claro, es el Gilberto Rodríguez Ochoa. Todas son allí. Que si los medicamentos para el SIDA, los medicamentos para el cáncer, señores, el Estado venezolano los da totalmente gratis a través de las redes de salud. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días. Sí, buen buenos día. Días. Los llamo para saludarlo y felicitarle. Estoy en sintonía del programa. Mira, yo me llamaba para hacerle una observación para que ustedes se la hagan al Seguro Social. Uh-huh. Es con la carta crédito. Ellos piden una carta crédito a los asegurados, los viejitos. Y entonces los bailotean, le piden papeles y los hacen sacar papeles y a la larga no sirven para nada. Y entonces le tienen trancada la pensión a esos viejitos por 1, 2, hasta 3 años con esa carta crédito. Entonces estoy buscando el negocio, el billeteo y la cosa, para que usted le haga una observación al Seguro Social con esa carta de crédito. Ojo okay. Pelado. Perfecto, okay. ojo pelado, y a ese ojo pelado nos sumamos nosotros para que avance rápidamente en la adquisición de este derecho para los pensionados y jubilados. Tenemos otra llamada por allí, lo que tenemos es por montones de mensajes en Twitter. No sé si en el Facebook por allí ya habrá ya algún comentario. Darwin Parra pues nos saluda. Buenos días, camaradas. Patrick Borgia cuelga una caricatura que dice, sálvanos Irene, por favor. Sniff. Bueno, se supone que es un opositor. Irene Lange, Moreno chico. Pues nos cuelga unas cosas que están vendiendo o están promoviendo a través de las redes para ser utilizado contra la Guardia Nacional Bolivariana. Dice Johan Moreno, mejor desnudos que inteligentes, se desnudaron y Maduro sigue siendo presidente. Dice O Johan Moreno cuelga otra foto y dice que, bueno, un joven fue golpeado en una marcha opositora en Chacao porque dijeron que era espía y el hombre era opositor. ¿Ve? La locura. No, ellos no le van a parar a nadie, ¿no? Si no te conocen, usted va pasando por ahí accidentalmente, usted es víctima de ellos. Y si es vecino del sector y se le ocurre defender su calle, bueno, también lleva, sí. ¿No? Porque no miran para los lados. Lucila Mezquita dice, bueno, si nos dejamos quitar nuestro legado que nos dejó nuestro comandante, nos jorobamos. Nos va a pasar igual o peor. Eso es lo que quieren estos políticos vendepatria y poner a todos estos fascistas y paracos a gobernar, igual que Colombia, allá gobiernan narcoparacos, eso lo tenemos que saber todos y estar pilas. Johan Moreno cuelga una foto de una cola enorme y dice, y volvamos a las colas, esto tampoco es en Venezuela, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, es en España y hacen cola no para comprar, pues no tienen dinero. Esta gente acude a comedores sociales para poder comer algo. ¿Aún te vas a quejar, querido opositor? Ya que te pongo una cola bien larguita para un comedor social. Marina Rojas nos dice a través de arroba la ventana abierta. Buenos días, muchachos. En este momento en el CEN de AD saliendo todos los escuálidos conspirando. Mosca, ahí como arroz. Nos dice José Piñuela. Buen día, avisen por la radio a los motorizados trabajadores que en el cafetal las guarimbas tienen guayas puestas por los fascistas. Atención, amigo motorizado, mantenga cuidado si va a pasar por allí, por el cafetal, porque están colocando guayas, y más que a los motorizados que ya están alertados sobre el tema, alerta a las autoridades, inclusive a las del municipio Baruta, a ver si de verdad, de una vez por todas, actúan sobre estos casos. Juan Guirola nos dice, seguimos sitiados con la dictadura de las guarimbas asesinas en algunos sectores del municipio de Baruta, ¿hasta cuándo?, se pregunta. Y nos comenta que José Vicente Rangel, el fascismo que ya está operando viene con todo y cuenta con fuerte apoyo internacional. De esto no cabe la menor duda. Y si lo dice José Vicente Rangel, nosotros no tenemos más que pararnos firmes y creerle, porque la credibilidad que tiene José Vicente como periodista nos hace, mira, no se ha equivocado. Cuando nos vienen con estos análisis de las matrices internacionales contra nuestro país, sobre todo en esta sección de los confidenciales, no se ha equivocado José Vicente Rangel. Dicen por acá, estamos atrapados en un mundo de consumismo diabólico que nos aniquila lenta y dolorosamente. Somos esclavos de las apetencias. También nos dice la ciudadana María Conchita Alonso, y respetó a nuestra bandera. En Twitter algunos se desnudaron para protestar contra qué. Sí, nada, la tipa se puso en cuero con una bandera de Venezuela de taparrabo, tapándole bueno, las zonas pudentas. Mira, bueno, ya ella. María Conchita Alonso es una señora que se dice venezolana, todavía se dice venezolana, y aunque tenga la nacionalidad, porque la tiene, ha vivido la mayor parte de su vida fuera de nuestro país. ¿Qué conoce María Conchita Alonso? No, hay que tomar en cuenta que viene de una sociedad sumamente enferma, sí. Ya que ella, en realidad, su origen, ella es cubana, hija de batisteros, que salieron de la isla después del triunfo de la Revolución Cubana y fue criada, pues, dentro de un entorno de odio hacia todo lo que representa la izquierda y hacia todo lo que representa un apoyo o una simpatía hacia la Revolución Cubana. Y bueno, eso es la hermana de Robert Alonso, o sea, ¿qué se puede esperar, del señores? Del padre de las guarimbas. ¿Qué imagínense? Se puede esperar de estas personas. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Daisy. Hola, Daisy. Buen día, Daisy. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, aquí un poquito tranquila porque se han calmado. Hoy dice uno que se ha calmado. Pero como dice, hay que estar mosca, porque cuando esto está calmado, como que viene peor, hay que estar pila. Hablando de las dos joyitas esas, como digo yo, esas dos mujeres no deberían de tener nombre de María, porque de verdad que eso es, como dice, es una ofensa para la mujer, porque María es la Virgen, y todas nosotras las mujeres somos María, pero esas mujeres de verdad no deberían de llamarse María, porque ellas lo que están es ofendiendo ese nombre. Esa mujer lo que es una loca, una enferma, aparte de eso, ella tiene problemas de drogadicción y por eso es que ella hace toda esa locura. Y como dices tú, Enza, ella le duele todo de dónde viene y cómo es. Y eso es lo que a ella le está pasando. Bueno, no tengo nada por los momentos, de verdad, lo único que estoy es cansada de oír tantas barbarias de esa gente. Los amo mucho y cuídense. Te queremos muchísimo, Daisy, sí. ¿Hay otra llamada? No. Uh-huh. Buen día. Buenos días, revolucionario. Buenos días. Estoy llamando desde la parroquia Chacao. Bueno, aquí los revolucionarios no estamos trabajando con las botas de campaña. Así. Por eso le decimos a los opositores, ellos con su rosario y nuestras mujeres revolucionarias con nuestros ovarios y las botas de campaña. Ahí está, bien puesto, pues. El día sábado tuvimos una reunión con el ministro Villegas, vino mi concejal del Metropolitano, Ali Primera. Tuvimos ahí una reunión de mesa de trabajo. Ya sabemos en qué nos estamos enfrentando. Son terrorismo, son paramilitares, pero aquí estamos nosotros trabajando en este municipio bastante duro. Incluso los ministerios que nos destrozaron, eso no nos van a intimidar ellos. Aquí seguimos viviendo, aquí seguimos trabajando y vamos a ser más revolucionarios que nunca. Ya ellos están entrando en conflicto, porque fíjate que ellos están levantando las tanquillas y ellas mismas están cayendo en trancazo, porque otros quieren y no y los otros no quieren. Entonces ya ellos mismos se están enfrentando entre ellos mismos. Uh-huh. Otra cosa, bueno, esto también tiene nombre y apellido. El famoso Maraco, que es concejal suplente aquí, ese es uno de los que alimentan las guarimbas. Por eso también le hago un llamado a todos los cuerpos de seguridad del Estado, que ese fue también el que agarraron con las bombitas Molotov. Ese maraco no es aquel señor que transportaba y que fue capturado una vez con un camión repleto de bombas Molotov. Sí. Es el mismo, de ahí en Chacao. Bueno, entonces ahorita no anda indicando qué es lo que se va a hacer, pero anda el hijo, anda la mujer y la zona donde él vive, ahí tiene una guarila. Salen encapuchados, salen a tirarle de toda barbaridad a la Guardia, a la Policía Nacional. La Guardia Nacional que cuente con todos nuestros revolucionarios que vivimos aquí en Chacao, igualmente le decimos a la Policía Nacional. Seguiremos trabajando, montamos mercar desde los miércoles hasta los días sábados aquí en Chacao. Ellos volvieron a gritar aquí que iban a quemar. Yo le digo, bueno, como ustedes quieran, nosotros queremos. Pero aquí nada, van a seguir tocando nuestro trabajo que estamos haciendo social por nuestra comunidad. Así es. Y el padre de aquí también de la Plaza Bolívar decretó el día jueves que no iba a haber Semana Santa. Entonces los disociados... ¡Qué horror! ¡Esto es el colmo ya! Bueno, el día jueves decretó que no había Semana Santa en el municipio. Y se pusieron los 20 disociados en carpa en la Plaza Bolívar de Chacao. Rodeado de puro polichacao. Claro, pero ¿qué es la Semana Santa para ese sacerdote? ¿Que la gente se vaya a la playa o que la gente vaya a los templos? Porque recordemos que la Semana Santa es una fiesta religiosa. Bueno. Más bien debería llamar a la gente a los templos para rezar por la paz del país. Bueno, ¿no? Eso también se lo digo. Y para que vean, ¿qué está debajo la sotana de esos padres que se hacen llamar? Enviado de Dios, supuestamente sí, claro. Ellos entre comillas. No, son enviados de Dios, un carrizo. Bueno, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sí, señor. Camarada, y aquí estamos, bueno, con las botas de campaña, como lo vuelvo a repetir, y nuestros ovarios, vamos a defender esta revolución a capa y espada. Un gran abrazo y nuestra solidaridad además, porque sabemos que la batalla allí no es nada fácil. Sobre todo por lo peligroso que se ha tornado. Y aún así, mira cómo hay gente queriendo trabajar por la patria, aún en los espacios más difíciles que controlan estos pequeños pero muy peligrosos grupos violentos. Uh-huh. Hay unos mensajes de Twitter que leeremos antes de irnos a la pausa. Nos dice Johan Moreno, China camino a convertirse en el mayor terrateniente en Estados Unidos. Es una información que, bueno, que no es muy difícil de creer, sobre todo por la tremenda deuda que tiene Estados Unidos con esta nación asiática. Juan Guirola nos comenta, joven golpeado en marcha opositora porque dijeron que era espía. El tipo es opositor, uh-huh. Nos cuelga la fotografía, bueno, terrible los golpes que le dieron. Nos dice, bueno, igual Patrick Borgia, sálvanos Irene, porfa, firma un samo de Chacao. Erasmo Ledesma nos dice, el nazi Onal y otros similares abre hoy como de costumbre con sus titulares disociantes, donde lo único asediado es la verdad. Y, oye, no se le termina de acabar el papel a esta gente. ¿Qué pasó? Pues que supuestamente era en marzo que se les acaba el papel, que en abril, y ahí van, y ahí siguen. Bueno, que se les acaba el papel, señores. ¿Ah? Era toda una amenaza, toda una treta que estaban armando para hacer de esto algo mediático. Uh-huh. Bueno, y antes de ir a la pausa, como nos decía Daisy, que uno se horroriza y se cansa de tanta barbarie, ¿no?, por parte de un sector minoritario, porque hay que decirlo. Vamos a refrescar un poquito. Un día como hoy, y ya había sonado, ¿no?, el micro, un día como hoy nació la poetisa y premio Nobel de literatura Gabriela Mistral. Vámonos con un pequeño poema de Gabriela Mistral antes de ir a la pausa. Solo quisiera ser uno de los motivos de tu sonrisa, quizá un pequeño pensamiento de tu mente durante la mañana, o quizá un lindo recuerdo antes de dormir. Solo quisiera ser una fugaz imagen frente a tus ojos, quizá una voz susurrante en tu oído, o quizá un leve roce en tus labios. Solo quisiera ser alguien que quisieras tener a tu lado, quizá no durante todo el día, pero de una u otra forma vivir en ti. Gabriela Mistral. Qué bonito, hermoso poema. Hermoso, vamos. Sí, hermoso. Mira cómo hermosa es esta canción también, que hace algunos años ya dedicó este cantautor. Él es británico, ¿no? Sí. Británico, sí. Eric Clapton, un clásico Eric Clapton. Dedicó a su hijo, le había perdido, perdió físicamente a su hijo, y le dedicó esta hermosa canción que se llama Lágrimas en el Cielo, Tears in Heaven, de Eric Clapton. I saw you in heaven.

voz que canta hoy, cabalgando comandante junto al pueblo y su razón. Grita la conciencia inundada por la fe, y es que viene el socialismo liderado por aquel que me enseñó a querer patria, vida nueva y corazón, que me enseñó a construirla con fervor y aquí. Ajá. Está la gente de Son PDVSA. Amor se paga con amor. Así es. El pasado sábado, bueno, ya 13 meses de la partida física del comandante Chávez. Y así le rendimos este homenaje. Amor incondicional, lealtad absoluta a la memoria de este líder indiscutible del mundo en lo que va del siglo XXI. Sí, señor. Y bueno, mensajes que nos han llegado al Twitter. Voy a adelantar, o sea, hay unos que quedan atrás, pero quiero leer este. Randolph, recordemos que fuimos a la pausa de un tema hermosísimo de Eric Clapton llamado Tears in Heaven, sí. Lágrimas en el cielo, dice Tibairia Ponte, gracias por la canción, me la tomo porque acabo de perder a mi hijo Raúl hace 3 semanas en manos de un insensible. Abrazos, amigos. Cuando la muerte rompe el ciclo y se lleva un hijo, el alma se desgarra, el corazón se rompe y nunca se cura y la vida llora. Tibaire, desde aquí pues nuestro abrazo solidario, todo nuestro cariño, estamos a la orden. Si quieres hablar, si quieres desahogarte, si necesitas un abrazo, estamos aquí. Realmente es terrible lo que te ocurrió. Todo lo que hemos sufrido, pérdidas, lo sentimos así. Y bueno, y yo pienso que si la muerte de los padres, que es algo natural, duele, la muerte de un hijo, que es algo contra natura, realmente no tiene comparación, ¿no? Desde aquí, Tibaire, todo nuestro amor y todo nuestro cariño y apoyo. A mí me dejó bastante tocado lo que dice Tibaire aquí. Solidaridad, un abrazo, camarada. Mire, nos dicen otros mensajes por acá. Juan Guirola, la ideología revolucionaria es la mejor arma para parar la violencia contra el pueblo. Aplicación de la ley ya. Antes que actúe la derecha contra la paz, debemos salirle al paso y aplicar la ley, no a la impunidad. Nos dicen por acá, desde agosto de 2012 he tratado de incluirme en la pensión de vejez y cada vez me piden algo nuevo. ¿Hasta cuándo, Seguro Social? Por favor. La burocracia per se, ¿no? Uh-huh. John Ger Moreno cita esta frase: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke, esta frase que nos hace llegar sobre todo en estos momentos, ¿no?, de tensión terrible en que estamos siendo asediados por el terrorismo. Y hablando de terrorismo, uh-huh, mira lo que ha hecho el gobierno espurio de Ucrania. Sí, vale. ¿Qué cosas? ¿No? O sea, después los terroristas le terminan aplicando leyes a terroristas. Es la mayor prueba de terrorismo bueno y terrorismo malo. El gobierno espurio de Ucrania, que dieron un golpe de Estado contra un gobierno democrático, que reconoció rápidamente Estados Unidos y la Unión Europea, eso sí, lo reconocieron rápidamente porque ellos estaban detrás de ese golpe, aplicaron terrorismo. Aplicaron guerra psicológica, aplicaron este tipo de guarimbas que estamos viviendo aquí en el país, lo aplicaron allá para salir del gobierno anterior, gobierno electo democráticamente. Pero ahora hay una resistencia nueva. Hay una resistencia de los países, de las regiones del este de Ucrania en contra de ese gobierno ilegítimo. Ah, ¿qué va a hacer el gobierno de Ucrania? Preparar medidas antiterroristas contra los manifestantes que no quieren ese gobierno ilegal. Fíjense lo que haría la derecha acá. ¿Eh? Es lo que harían acá, señores. Es lo que harían. Póngase en este mismo plano, porque esta gente igualito que los opositores de acá reciben financiamiento gringo, reciben financiamiento de la Unión Europea, y aquí en Venezuela está pasando exactamente igualito. ¿Qué pasaría si esta gente se monta en el gobierno? Señores, este es el entremés. Bueno, papito. Bueno, lo que han hecho hasta ahorita va a ser un juego de niños al lado de lo que ellos van a hacer. ¿Qué les podemos contar? Porque a todo aquel que se haga visible en un colectivo o cualquiera, sea culpable o sea inocente, pero que sea chavista, o que manifieste su apoyo a la revolución bolivariana, o que tenga una franela con unos ojitos, sería llamado terrorista por cualquier autoridad en un hipotético y negado caso de que la derecha se llegara al poder en nuestro país por esta vía del golpe que quieren darnos, ¿no? Bueno, ahora fíjate, ellos están acusando a que es Moscú, el gobierno ruso, el que está aupando estas manifestaciones en contra del gobierno ilegítimo de Ucrania. Nada más fácil que hacer de estos señores que a través de la manipulación llegaron al poder, a través del golpe de Estado llegaron al poder, y ahora el que está descontento lo descalifican. Es lo normal que pueda hacer un gobierno ilegítimo en estos casos, como lo hizo el gobierno de Carmona aquí en Venezuela. No, mandó 47 horas, pero en esas 47 horas, ¿qué es lo que hizo? Perseguir chavistas, mandar órdenes de detención contra chavistas en cualquier parte donde se escondieran o sin estar escondidos. Los iban a buscar a sus casas y los sacaban arrastrados, los masacraron con la ayuda de la policía metropolitana. Eso fue lo que hizo Carmona. Es que ya no lo vivimos, ya se nos olvida. Esto harían, señoras y señores, igualito que está pasando en Ucrania. Sí, mira, ya que hablamos de olvido, un día como hoy se cumplen 20 años del genocidio de Ruanda, ¿sí?, la masacre contra la población tutsi, y un día como hoy la ONU clama por el nunca más, que algo tan horroroso como lo ocurrido en Ruanda, grandes responsables, medios de comunicación social. Sí, señores. Ojalá de incitaron al odio. Pues no se repite, incitaron al odio. Al odio entre sectores, entre etnias. Entre hermanos, porque entre hermanos de un mismo país. Mira, se calcula que son más de 800.000 las personas, sí, de la etnia tutsi que perdieron la vida a manos de sus hermanos hutu, que viven en esta misma nación. Porque los dos son ruandeses. Y los agarraron. Las dos etnias son de Ruanda. Y agarraron los medios de comunicación, le quitaron todo atisbo de humanidad a lo que ellos llamaron sus enemigos, para poder propiciar que estos crímenes ocurrieran con mayor rudeza. Sí, y es lo que busca la derecha, deshumanizar al chavista, deshumanizar a los colectivos. ¿Sí? Eso es lo que están buscando. En esas están. Eso es lo que busca la derecha, y algo en lo que nosotros no podemos caer. Por eso hacemos ese llamado, hacemos esta reflexión aquí en el programa. Nosotros tampoco podemos caer en el reduccionismo de todo opositor es malo, todo opositor es fascista, todo opositor es mi enemigo. Recordemos siempre que nuestras familias, todos, porque el que esté libre de eso, que lance la primera piedra, en nuestras familias todos tenemos un opositor. Y es nuestra familia, y no es malo, y es bueno, y es noble, y sencillamente piensa diferente. Más mensajes a través del Twitter. Davis nos dice, ¿dónde está el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Tiene miedo de pronunciarse contra los alcaldes de Chacao, Baruta y El Hatillo? Un llamado que hacen por acá. Nos dice Clivi Díaz, qué casualidad, las zonas más pudientes son las que protestan. Qué casualidad. Nos comentan también John Ger Moreno, con esta fotografía le termina de expresar lo que siente por Venezuela. Simplemente una mujer sin moral ni patriotismo. Se refiere a una fotografía. Ah, no, lo de María Conchita, María Conchita Alonso. Ah, lo de María Conchita. Señora. No, y eso, pues, uy, por favor. Ella ya está. Señora. Es una mujer que ya está cercana a los 60 años. Usted no está como. ¿Qué hace para andarse tomando fotos en taparrabo con la bandera de Venezuela y encima pegada a la barra de un bar con un poco de botellas de caña enfrente? O sea, lo que desvergüenza. Ya no está como para eso. Bueno, así está la gente, ¿no? sí, definitivamente. Esto es lo que. Mira, nunca antes alguien cantó una canción mejor referida a sí misma. No todo, no cualquier otra está tan loca, ¿no? No cualquier otra. Bueno, mira, Jogre nos dice a quién va a dirigir esta publicidad que sí. Ha salido en los diarios y su mensaje subliminal. Salió ajá. Ayer y me llamó la atención, aunque la de Mauriño no es tan emblemática como las que sacaron con venezolanos, ¿no? Con personajes venezolanos. Hay un actor. Te colocan fotos de gente destacada, que este es el caso, lo que cuelga Jogre, es José Mourinho, dice profesor de deporte. Entonces José Mourinho tenía grandes aspiraciones cuando comenzó su carrera como profesor de educación física, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces el eslogan es, ¿y tú? ¿A dónde vas a llegar? Etiqueta, yo lo lograré. Yo lograré. Y la publicidad es de una famosa marca de whisky. Juanito Caminante. El del Juanito Caminante, que ese hombre siempre camina hacia la derecha, ese casualmente. Ese hombre, ¿no? Sí camina. Siempre, sí. Va de frente y da la cara. Y siempre camina hacia la derecha este en el que representa pues el logotipo de esta marca de whisky. Nos dice Mariana por acá, qué descaro de la iglesia. ¿Será que saben que en Semana Santa el pueblo visita más el cuartel de la montaña que los sí. templos? Hay un poco que agregar a este comentario de la amiga. Y nos dice por acá Oscar Figuera, ¿qué opinan estos estudiantes pacíficos? Ver foto. No sé a qué se está refiriendo con ver no, cuál foto. No, pero no ha colgado ninguna foto, no la verdad. No hemos visto la foto, así que no podemos opinar sobre una foto que no hemos visto. Sí, y de todas maneras, bueno, no sabemos, pero nos atrevemos a recomendar también que vean circular por allí las fotos de personas de oposición agredidas por los que se dicen manifestantes pacíficos. Pero bueno, desde hace tiempo nosotros estamos diciendo que los vecinos de todos los vecinos, chavistas y opositores que te viven en los municipios que siguen en conflicto, son rehenes de un grupo de delincuentes paracos. Sí, es así. Así de sencillo. Bueno, ya el centro de la ciudad, acá sobre todo por los alrededores de la Plaza Bolívar, se encuentra tomado por casa militar, puesto que ahí se va a efectuar la reunión de los cancilleres de la UNASUR, esta primera reunión, no sé concretamente cuánto tiempo van a estar en nuestro país en esta oportunidad, pero se vienen a una segunda reunión por las conferencias de la paz y la vida, esperando que voceros de la oposición puedan sumarse mayoritariamente, masivamente a esta convocatoria, para ver a ciencia cierta si es verdad que este grupo de venezolanos, que no comulga con el proceso revolucionario, en verdad quiere transitar los caminos de la paz, y para ello tienen que deslindarse de toda violencia, de toda actividad terrorista como la que están ejerciendo con el auspicio, con el aval del Partido Voluntad Popular. También ya hay pruebas que tiene inteligencia sobre la participación del movimiento Bandera Roja. Yo no le digo ya partido político, esto es un devino en movimiento. Ya esto quedó, mira, para la risa. Pero para la risa en cuanto a participación política, porque en cuanto a peligrosidad, son bastante peligrosos. Y aquí ya lo anunciaba la semana pasada el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, se va a hacer una revisión sobre la ley que castiga el terrorismo. Creemos que esta ley tiene una importancia sí. tremenda y debe dársele una prioridad, pero mira, absoluta. Mañana mismo que sesiona la Asamblea Nacional, debería ser tratado con carácter de urgencia la revisión a las leyes sobre terrorismo, porque estamos viviendo momentos de terror en diferentes partes de nuestro país. Repetimos siempre, son pequeños focos, pero bastante violentos. Sí. Que están ejerciendo este tipo de actividades y a los que hay que castigar de una manera ejemplar. Que el país entero ya rechaza, y lo sabemos a través de encuestas, a través de opiniones en la calle, gente que le hace llegar a uno sus comentarios, sus inquietudes, incluyendo gente de oposición que ya está obstinada de estos terroristas, de estos grupos de violencia, bueno, ya hay que aplicar severamente las leyes. Y me parece que nuestras leyes en cuanto a terrorismo se refiere, tal vez por la falta de experiencia, de no haber vivido por fortuna anteriormente, situaciones tan terribles como esta en cuanto a terrorismo se refiere, nuestras leyes son un poco blandas en el castigo a este tipo de personas. Por tanto, la revisión se hace urgente en estos momentos. Sí, señor. Bueno, Randall, ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Nos vamos ya? Nos vamos. Sí, ya cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos como siempre a usted su participación, su sintonía, y lo que más le agradeceremos, no nosotros nada más, sino las generaciones que vienen allá detrás. La gente que se nos suma, la gente que va hacia el futuro con una patria que ya tenemos en nuestras manos, soberana, libre y próspera, porque tenemos una patria próspera a pesar de los saboteadores. Le agradecemos de verdad que usted siempre se mantenga construyendo una patria más digna y más segura que nunca. Por ellos le agradecemos eso cotidianamente. También agradecemos a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana. Enza García y Randall Borges, tengan todos buen apetito, una excelente tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Arely Monagas, Tierra Negra. ¡Joropo! Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, si podrá descansar en mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, si podrá descansar en mi pena. Hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver.

el tiempo y la placer ya no me trato como a un estropajo. Vino el once un amargo día y la legua fue resistiendo. Unos pajos fueron cayendo bajo el pueblo y su puntería. En medio de los muertos, mano limpia ganó una plaza. Y a propósito de mi raza, por la mierda casi estoy contento. Grande la moraleja, el que nace en cuna de oro reconoce lo que es tesoro. Ven ahí a la hueva pa' vieja. Ven ahí a la hueva pa' vieja. Bienvenidos. Ajá. Así que dime, sí, dime tú quién eres tú. Dime tú quién eres tú. Por los caminos de la vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Devuelvan la pelota, que el tiempo pasa y todo sigue igual. Hay que cambiar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Sí, del tiempo de mi padre vengo sufriendo, mi hermano. Ay, cómo sufro. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Primero eres el dueño del mundo. El sueño más profundo de toda la humanidad. Y en esa, canchi me la menfly cuculela. Que tú sepas que yo soy bongo de los canos de la yacara. Pa' que tú sepas que yo soy bongo. Thank you. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. vez que lo trae el pensamiento. Una emoción apretando por dentro, ma. Una emoción apretando por dentro. Una emoción apretando por dentro. Por dentro. Frila de Stay, me acuerdo cuando me cantabas. Duérmase mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales y darles de comer. Fue cuando empecé a entender que estando contigo nunca iba a perder. Me enseñaste a poder vencer, nunca a correr cuando tenía un problema. Buscaste el esquema pa' que yo lo viera como un poema o como un simple juego. De la papa se quema, por eso madre mía te dedico este tema. Hoy en día te lo expreso en melodía. Gracias por tu compañía que siempre ha estado, nunca me ha faltado. Cuando estoy de malas tú estás a mi lado. Eres más fuerte que un soldado que con experiencia me enseñó a vivir, a escuchar, a amar y poder reír. La prueba a resistir cuando la vida me exija, me corrija y me trate como a una sabandija. Tú serás la única que me dará su cobija, porque sencillamente eres mi pure. Quiero que pa' toda la vida tú me dure y las cicatrices que te he hecho se te cure. Cada mañana, como decías tú, sana, sana, curita de rana, porque a la vida hay que ponerle gana, como le puse yo a esta canción. Fuerza, valentía, mucho corazón, esa es la razón de al verte morirme de emoción. Termino esta canción pidiéndote la bendición. Dios me lo bendiga. Te amo. Yo, yo, yo, yo, yo. Esto es en nombre de la maravilla de mi día, en nombre de la paz, el amor y la alegría, en nombre de la mujer que amado desde pequeño, en nombre de la mujer que cumplió todos mis sueños. Mi madre, bien más, la mejor de este mundo, la mejor reliquia de este pobre vagabundo. Eres un tesoro. Esta canción, tú me pintaste un mundo

todo está dicho en mi corazón, que hoy está quebrado. Fue por el amor que se fue de aquí. Solo me ha dejado. Sé que pasará, pronto pasará, y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad, no, no, no, que me está matando. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.